crudo, es que una aparte, palmadita ahí en tu nariz. Es que aparte es fan de los tiesos, ¿eh? Ni siquiera paga este miembro ni superchat, ¿no? Es de los tiesos. No. Saludo a Vermilion y a sus tres únicos gatos que están ahí siguiéndolo. A toda su comunidad. Tres gatos. En fin, ya vamos a terminar este. Jimena, también, que Jimena me manda, también me pide